Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Eva Lucero Rivera Ortiz. Soy integrante de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades Usilebar. Nosotros estamos en Tinotepa Nacional, Oaxaca, en la Costa Chica de este estado. Y nosotros tenemos tres compañeros presos desde hace prácticamente un año y 10 meses, producto de defender territorio, de defender espacios comunitarios que pertenecen al municipio de Tinotepa, y que en el año del 2011 llega a Tinotepa Nacional Carlos Arabia Camacho, un exmilitar que adjudica haber sido capitán del ejército, haber sido guardaespaldas de Vicente Fox y contar con todo el apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas de México. Él llega a la presidencia municipal de manera fraudulenta por el partido del PRI. A partir de ahí empieza a darse en Tinotepa Nacional muchos hechos violentos. Junto con él, nosotros decimos que llega cárteles de narcotráfico, que Tinotepa se vuelve un transitar de droga, de trasiego de droga y de armas para el narco. Así lo denunciamos. Carlos Arabia empieza a entregar espacios de territorio de nuestro Tinotepa a empresas transnacionales, como en el año 2013 lo fue a la cadena Coppel. Ese terreno en el que hoy está la tienda departamental Coppel es del municipio y nosotros lo defendimos. Nosotros en Tinotepa, nuestra organización tiene aproximadamente 30 años de haberse fundado y de estar trabajando en la comunidad, de hacer trabajo con los barrios, las colonias, pero es en el 2002 cuando la gente de Usilebar decide tomar aproximadamente 59 hectáreas de terreno que se convirtieron en una colonia popular en un primer inicio, y es en el 2006 cuando deciden ellos nombrarse Comunidad Autónoma Usilebar, a partir de que ellos ven que empiezan a gestionar a las autoridades municipales servicios básicos como luz, agua, drenaje, y nunca se les dotó de ningún servicio, nunca hubo ningún apoyo por parte de las autoridades para desarrollar lo que era nuestra comunidad. A partir de ahí surge una asamblea comunitaria. La Usilebar está habitada aproximadamente por 1,000 habitantes, poco más de 600 familias, entre las que hay mujeres, niños. Se forma esa asamblea comunitaria, deciden ellos regirse en base a 5 lineamientos básicos que van por salud, que van por educación, que van por vivienda, por seguridad y por trabajo, y se conforma la asamblea comunitaria. Todo gira, todo empieza a girar en torno a nuestra máxima autoridad, a la asamblea comunitaria. Recuperamos formas de trabajar entre nuestros pueblos, como lo es el tequio. Empezamos a cultivar entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes, entre nuestros adultos, la educación. Hablamos de una educación, se forma un centro de educación preescolar, una primaria y una secundaria, que con ellos nosotros estamos incentivando la educación de nuestra comunidad. En cuanto a salud, estamos hablando de una salud preventiva, una salud comunitaria. En cuanto a seguridad, los compañeros deciden formar una policía comunitaria, que es una policía que no está armada, que es una policía que es de los propios compañeros de la comunidad, que se rotan la seguridad, producto de que siempre la autoridad, la policía municipal o la policía estatal, entraba a nuestra comunidad a violentar nuestra comunidad y a detener de manera arbitraria a los compañeros y compañeras que ahí habitamos. Es por ello que los compañeros deciden tomar riendas de su seguridad y se forma lo que es la policía comunitaria. Por la cercanía que nosotros tenemos a Guerrero, y porque muchos de los compañeros que hacen trabajo en Usilebar son egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero, es que a la Usilebar se le ha tildado de una organización protectora de la guerrilla. El Estado como institución aquí en Oaxaca, los gobernadores del Estado siempre han dicho que la Usilebar es una organización que protege a guerrilleros, que los oculta, que está siendo apoyada por estas personas, a lo que los compañeros siempre han dicho que eso no es cierto, porque si la lucha fuera de esa manera, no estaríamos buscando la palabra, sino iríamos a otros niveles. Actualmente nuestros tres compañeros en prisión son Librado Baños Rodríguez, Felipe Rojas Orduño y Teófilo García López. Teófilo García López es policía comunitario, fue detenido la madrugada del 15 de agosto en nuestra comunidad por elementos de la policía estatal y fue incomunicado por más de 3 días hasta que finalmente apareció en la delegación de la PGR en San Bartolo, Coyotepec. Actualmente está interno en el penal de Santa María Escotel, librando procesos jurídicos por portación de arma de fuego, uso exclusivo del ejército. Dice que el compañero traía 2 granadas, una granada en cada lado de las bolsas del pantalón, que traía un chaleco, encima traía otro chaleco y que portaba más de 1000 cartuchos de un arma de alto poder en las bolsas de los pantalones, cosa que es totalmente cierto. Y es falso, lo que sí es cierto es que el compañero fue detenido en la madrugada de manera arbitraria cuando intentaba preguntarle a los elementos a qué venían a nuestra comunidad, qué era lo que querían. El compañero siguiente detenido es Librado Baños Rodríguez, mi compañero, mi esposo, papá de mi hijo y un compañero. Él fue detenido la madrugada del 25 de agosto. Del año 2013, se encontraba en nuestra casa con nuestro niño de 10 años cuando lo detienen a él. Entraron más de 300 elementos a la comunidad, entre ejército, marinos, policías federales, policías estatales y municipales. Entraron en un operativo que la verdad había mucho que decir en Sinotepa. Entraron a diferentes casas de nuestros compañeros, le cortaron cartuchos a mujeres y niños que se encontraban durmiendo en sus casas, registraron todo, les gritaban a las compañeras y a los compañeros que dónde estaban los guerrilleros, que dónde estaban las armas. O sea, los compañeros los sacaron de sus casas a golpes, a culatazos, y de ahí se llevan a mi compañero al Librado. Prácticamente 26 horas después aparece de igual manera en la delegación de la PGR, acusado de secuestro y deportación ilegal privación ilegal de la libertad y portación de arma de fuego y de uso indebido de insignias, porque había compañeros que traían playeras de la policía comunitaria y a eso le llaman uso indebido de insignias ellos. El compañero Felipe Rojas Orduño, otro compañero de la organización, él es líder comunitario, era nuestro comandante de la policía comunitaria. Él fue detenido el 4 de septiembre del 2013. Fue detenido al salir de una reunión con la Secretaría General de Gobierno. El día 4 de septiembre, el presidente municipal de Pinotepa, y aquel entonces Carlos Arabia Camacho, había enviado un grupo de choque, personas de civil, paramilitares para nosotros, armados a la comunidad, asesinar a personas que iban a salir ese día en una marcha para exigir la libertad de nuestros compañeros presos. Y entraron estas gentes, eran alrededor de 10 personas armadas, hubo un enfrentamiento, había gente de la comunidad que se defendió porque todos somos campesinos y tenemos machetes y tenemos rifles y nos íbamos a defender. Los compañeros se defendieron, hubo un enfrentamiento, resultaron 2 personas heridas, que ese día murió una persona en el hospital, a los 4 días murió otra persona. Ese día nosotros para tratar de que las cosas se calmaran en la comunidad, accedimos acá en la ciudad de Oaxaca a sentarnos a dialogar con gente de la Secretaría General de Gobierno. Lo que nosotros no esperábamos era que al salir de esa mesa ya iba a estar la Policía Federal esperándonos. Acudimos a esa mesa acompañados de alrededor de 14 personas más, compañeros de diferentes organizaciones de acá de Oaxaca que nos acompañaron a esa mesa. Fue una trifulca esa tarde. Recuerdo que mucha gente corrió, ahí detuvieron a 4 personas, entre ellos a mi compañero Felipe Rojas Orduño. Al identificarlo que era de la UCIDEVAC, inmediatamente fue trasladado a la delegación de la PGR y acusado de igual manera de secuestro y portación de armas. De ahí, la lucha por la libertad de nuestros compañeros ha sido un constante ir y venir, han sido amenazas, han sido intentos de asesinato, han seguido las detenciones de los compañeros, pese a que muchos organismos internacionales como Frontline, como Freedom House, como como la OMST o que es la Organización Mundial contra la Tortura, han hecho diversos pronunciamientos para exigir que cese el cerco militar y policial por nuestra comunidad, a exigir que cese las detenciones arbitrarias en contra de los compañeros y compañeras que habitamos en la Cidebac. Se han seguido dando distintos enfrentamientos entre grupos de choque que el gobierno del estado y el gobierno principal impulsan para pretender justificar que en Osiribaga hay gente violenta y que ellos solo acuden a restablecer el famoso estado de derecho en nuestra comunidad. Y desde ahí nuestros tres compañeros viven procesos muy injustos, porque de acuerdo a lo que los compañeros abogados nos han dicho, ni siquiera se configuran los delitos por los que están siendo acusados. Nos costó prácticamente un año y tres meses lograr que los elementos de la Policía Federal se presentaran a interrogatorios, cayeron en serias contradicciones, sin embargo, pues los compañeros siguen presos. No hay una línea política que, por lo que yo he escuchado aquí, es igual con todos los compañeros. Es un estado que no va a permitir liberar a los compañeros porque sabe que es gente consciente, que le estorba, que le perjudica. Y si a hoy nosotros, yo estoy aquí a nombre de mi esposo y de mis dos compañeros y de toda mi comunidad, utilizando este espacio para llegar a más conciencia, a más voces, es porque ya muchos de nosotros ya estamos cansados de este sistema de supuesta impartición de justicia que no imparte nada, que al contrario sigue violentando los procesos de los compañeros. Nosotros, en nuestro caso, es triste ver también después como familiares cómo a veces hasta las propias organizaciones de derechos humanos y las propias organizaciones sociales o civiles, como se hacen llamar muchos, lejos de acompañar nuestros procesos, nos quieren limitar, ¿no? Un compañero preso se vuelve una mercancía para ciertos grupos dentro también de los movimientos, y a veces quieren decirte hasta por dónde debes caminar como familiar y por dónde no. Y nosotros hoy, mis compañeros me han pedido que yo traiga una voz de unificación, que yo pida a los diferentes colectivos y organizaciones que estamos acá, que nos mantengamos unidos por los presos. Una solidaridad a los presos que no se debe distinguir de qué organización son, de qué colectivo son, con quienes participan o con quienes no. Aquí lo principal es lograr la libertad de los compañeros presos políticos y de conciencia. Muchas gracias, compañeros.